Jesús, sé que tú eres maestro y te quiero seguir. Solo Jesús te da la riqueza que tu alma debe tener. Te da felicidad llevando todas tus tristezas. Con tristeza.